Carlos Heller, más bien que entiende de estos temas. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Acá estamos entrampados en un lío con las tasas. Si es justo, sí, si no es justo, si los banqueros esto y los banqueros lo otro. Usted es un banco especial, por otra parte, así que no le tocan las generales de la ley cuando hablamos de los bancos y por ahí se atraviesa la palabra usura y todo eso. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿qué le parece la toma del banco hecha por los chacareros ahí en Assenkamp, en función de ver que no pueden pagar sus créditos porque las tasas se les han disparado, móviles ahora? Usted se acuerda, claro, lo hablamos creo que la semana pasada o hace un par de semanas. En realidad, lo que hay que reflexionar es sobre cómo debe ser un sistema financiero cuando se quiere que el sistema financiero le sirva a la producción, le sirva a la gente. Nosotros tendríamos que empezar a decir que habría que tener otra ley de entidades financieras, que la ley que tenemos es la ley que viene de la época de Martínez de Hoz, que es una ley cuya filosofía, su ideología era: los bancos pueden hacer todo menos aquello que está expresamente prohibido. Cuando en realidad tendríamos que tener una ley cuya filosofía fuera: los bancos pueden hacer solo aquello que tienen expresamente autorizado. De ahí se desprende, porque la ley de entidades financieras es una ley típica de la libertad de mercado, entonces las tasas son libres, no hay regulaciones, a quien se le presta es libre, no hay regulaciones en cuanto a destino del crédito. Y después, cuando se producen los problemas, hablamos de los efectos no deseados, pero es como que es inevitable, es como la crisis esta mundial. Primero se alentó la burbuja inmobiliaria, los negocios, y todos hablaban de lo fantástico que era, y ahora vemos las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace falta es pensar en una economía basada en otros valores, pensar que las regulaciones tienen que estar hechas para servirle a la gente, que los bancos deberían tener reglas que establezcan a quién le tienen que prestar, bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ser modificadas y son resabios de un modelo económico perverso que todavía se mantiene vigente y en este aspecto todavía es muy vigente. Ahora, Heller, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Bien, más allá de lo que ha hecho el Credicop y el Banco Provincia de poner un tope justamente a las tasas hipotecarias, ¿el gobierno no puede llamar a los bancos, a todos, y regular de alguna manera, poner algún tipo de tope a las tasas? Sí, debería. Yo creo que sí. Pero el también vamos a decir otra cosa. Hay un tema global de la economía, Daniel. Ahora se está discutiendo las retenciones, pero también se discute que la Argentina no entre en default, para lo cual necesita superávit fiscal. Y superávit fiscal es difícil de lograr si no hay ingresos, si se recortan ingresos importantes. Entonces, las cosas hay que verlas integralmente. Pero que tienen que ver esos ingresos que necesita el gobierno para pagar las deudas con los ingresos de los bancos, si son desmedidos. No, yo lo estoy planteando desde el punto de vista de cómo se relacionan las cosas. Los bancos le prestan a los que toman créditos los depósitos que reciben de otros señores que tienen excedentes de liquidez en un determinado momento y que exigen tasas determinadas para dejar los depósitos. Y si no se le dan esas tasas, la gente compra dólares, y entonces no es que hay crédito caro, sino que no hay crédito. Entonces el tema es complejísimo porque es una economía disfrazada corta, y entonces hay que ver todas las variables al mismo tiempo, porque si no uno se va hacia el efecto digamos más urticante del momento. ¿Cómo arreglaría usted el tema? Hay que pensar en un sistema financiero basado en otros criterios, en otros parámetros, en otra ideología. Ante la urgencia, ¿cómo solucionaría usted, con su experiencia? Reuniéndome con los productores, es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos productores, Víctor Hugo. Estamos en muchísimas zonas agropecuarias. Nuestra gente, nuestros gerentes tienen siempre la instrucción de acordar, de negociar, de escuchar, de tratar de resolver. Cuando nosotros tomamos la decisión de los créditos hipotecarios, también lo hacemos porque estamos viendo que la tasa variable sube Porque hubo una suba muy alta de las tasas de interés pasiva, es decir, lo que se le paga a los depositantes el trimestre anterior, pero luego rápidamente bajaron, como una suerte de joroba en la tasa de interés. Entonces, ahora, Eskenazi no es Credicop. Eskenazi es un hombre con otro perfil, me parece. No creo que llegue al diálogo con esta gente, bueno, de Asencamp. Eso tendría que contestarlo Eskenazi. Sí. No yo. Usted me preguntó qué haríamos nosotros, yo le digo lo que hacemos nosotros. Nosotros tratamos por todos los medios de llegar a acuerdos. De escuchar, de ver qué es lo ¿cómo que es posible? También de explicar nuestras limitaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tratamos que dijo? De que siempre se piense y se recuerde que somos una cooperativa y que quien toma un crédito en nuestra entidad es un socio de la cooperativa y que tiene que entender también el problema global que nosotros podemos tener. No escapa a nuestro criterio algo muy importante que dijo en el comienzo. La madre de todos estos males es una manera de permitirle actuar a los bancos haciendo todo lo que no se les prohíbe. Cuando, claro. ¿Cómo un gobierno que se autotitula progresista, aunque esto es muy, pero muy discutible en muchísimos terrenos, cuando aparece la palabra Eskenazi, uno dice, ¿progresismo por qué lado? ¿Cómo no lo ha cambiado? Si es una cuestión filosófica tan profunda. Estoy de acuerdo. Mire, yo le voy a decir más, lo he dicho a la presidenta, ahora cuando viajamos a Cuba, que tuve oportunidad de compartir con ella un almuerzo, y le dije, yo no tengo dos discursos. El mismo que le digo a usted al aire, lo digo en privado cuando charlo con alguna autoridad del gobierno. Es exactamente lo mismo, con las mismas palabras, le puedo asegurar. Y ella me dijo que sí, que efectivamente coincidían que era una asignatura pendiente una nueva ley de entidades financieras. Vaya asignatura. ¿Sabe que le quiero hacer una pregunta? También digamos que para eso, vuelvo, hacen falta mayorías parlamentarias, porque después el lobby fenomenal que se va a desatar para que eso no pase o para que si salga una ley suficientemente amañada como para que no cambien de fondo las cosas, ni se la quiero contar. ¿Sabe lo que nos está diciendo Carlos? Que entonces nunca se va a hacer justicia, porque la mayoría parlamentaria que han tenido en estos años es la más abrumadora que yo recuerde. La están perdiendo, o sea, esa mayoría posiblemente no esté después del 2009. En consecuencia, que justamente la comenzaron a perder cuando se dio un debate sobre un tema crucial, como es el tema de la posibilidad estatal de apropiarse de la renta extraordinaria. Y entonces un tema muy profundo, que a mí me gustaría discutirlo con toda la amplitud del caso, pero que tiene que ver con que alrededor de esos temas centrales, que tienen que ver con cómo se hace para distribuir la riqueza si primero uno no se apropia de ella, hay todo un debate y hay un lobby fenomenal que se mueve para que no pase, ¿eh? El tema siempre está en función de cuánto se pueden apropiar. Sí, claro, desde luego. Por eso ¿Cuánto se le puede meter la mano en el bolsillo a la gente? ¿Cuánto de lo que llamamos una renta extraordinaria? Porque hay rentas extraordinarias y hay gente que está sometida a pérdidas también. Lógico, porque yo estoy completamente convencido de que en todas las actividades hay que pensar siempre en políticas segmentadas, porque no hay una vara única que abarque la situación de todo un sector. Es decir, no se puede hablar del campo como una generalidad, porque no es lo mismo un pool de soja que un chacarero que tiene 50 hectáreas. Y por eso tiene que haber una diferenciación en las escalas y tiene que haber una cantidad de cuestiones. Y por eso tiene que haber un Estado que regule, que a unos le saque y a otros lo subsidie. Es decir, es todo un problema de articulación de políticas públicas. Uh-huh. Lo que pasa es que para eso hay que abandonar definitivamente la idea de que las cosas las va a resolver el mercado. Sí, y abandonar también la idea de que comportándonos como chicos que no nos podemos ni reunir y pasándonos facturas permanentemente. ¿Sabe que Daniel López quiere hacer una pregunta política? Carlos, Daniel es incorregible. No, es simpatiquísimo, Daniel. Cortita, Carlos, ¿se anima contra Gabriela Michetti y Elisa Carrió en la candidatura a diputado en la capital? ¿Por qué no? Cada uno sabe que puede apuntar a un espacio. En definitiva, la gente que podría votar a Heller difícilmente sea la misma que puede votar a Carrió. Buena respuesta. Perfecto. Gracias, Carlos. Hasta luego. Carlos Heller, el hombre Credicop, podríamos decir, que ha marcado una posibilidad como conducta en cuanto a lo que es un banco casi utópica.